alguno de estos mausoleos que tengo enfrente de mí. Atrás, a mis lados. ¿Es donde tú estás sepultado? Los que están aquí sepultados son miembros de tu familia.